pasado habíamos visto las 10 características fundamentales del orientalismo y también habíamos empezado a ver la aplicación de esas 10 características y la vigencia de esas 10 características en los movimientos orientalistas actuales, principalmente en la New Age. Y creo, si mal no recuerdo, que habíamos llegado hasta el punto 4, en el que hacíamos alusión a la droga como nuevo elemento comunicatorio, por lo tanto al concepto de liberación espiritual de base promiscua y hedonista, y al concepto de transformación interior por vía del sacrilegio. La quinta característica, para continuar hoy y llegar hasta las 10 que debemos llegar, es el criterio de la globalización. La quinta característica sería la sociedad globalizada, fruto, y en esto está el contacto, de la concepción orientalista, pacifista, en virtud de la cual no hay tierra concreta ni patria singular por la cual combatir, ni por la cual custodiar, ni por la cual defender. Es decir, no existe en la filosofía orientalista, no existe la noción de patria. Existe la noción de antepasados, la noción de arraigo, la noción de encepamiento, todo eso verdaderamente existe. Pero la idea de un combate por la patria, la idea de la defensa de la soberanía nacional, todo eso es anulado en aras de un universalismo que todo lo contiene, que todo lo subsume. Consecuentemente aparece la globalización, pedida, entre otros autores, y exigida por alguien muy famoso que se llamó Marcel McLuhan. Marcel McLuhan, allá por el año 1964, en plena explosión de la década del 60, propuso la sociedad global, la construcción de la sociedad global. Y para él, la construcción de la sociedad global tenía como punto de partida la presencia dominante de los medios masivos de comunicación. Marshall McLuhan es alguien que debería tratar de retener, porque ha tenido incidencia mucha, la tiene todavía, en el ámbito educativo, con la famosa concepción de la aldea global. Y por otro lado, con la noción también del mismo Marcel McLuhan de comprendiendo los medios. Son dos de las muletillas de este autor. Una muletilla es la aldea global reemplazando la noción de soberanía nacional. Y la otra idea básica es la de los medios masivos convertidos en los nuevos educadores de la aldea global. En una palabra, el mundo es concebido como un circuito electrónico y la Tierra entera como un país sin fronteras. ¿Quiénes son los educadores de esta Tierra sin fronteras, de esta aldea global? Los medios. Entonces, si yo comprendo los medios, comprendo el nuevo mundo. No es casual que en el famoso libro ya citado, La conspiración de Acuario, de Marilyn Ferguson, se pida expresamente el desconocimiento de las antiguas y superadas nociones de patria y patriotismo y su reemplazo por la globalidad sin fronteras algunas. Bien miradas estas premisas, bien miradas en cuanto a intentar entenderlas demoniada, bien miradas estas premisas, digo, no no son sino una parodia, un remedio, una caricatura del concepto de cumene cristiano. Cuando John Lennon canta Imagínate un mundo sin fronteras, y esa canción se impuso delicadamente entre tantos jóvenes y adolescentes, no está sino haciéndose eco y al mismo tiempo portavoz de esta noción, la de la inexistencia de las partes concretas, la de la conveniencia de la abolición o purificación de las soberanías nacionales y su reemplazo por la aldea global. Aquí tenemos los antecedentes de la década del 60 en esta materia, pero hoy, lamentablemente, esto ha sido superado por las tesis de Fukuyama o de Resina, o las de Huntington, es decir, o las de Toffler. El famoso libro de Toffler, Tercera Hora, no es más que un canto de alabanza, entre otras cosas, a la globalización, al mundo uno, al mundo sin fronteras, al concepto internacionalista. Todo esto está presentado con la misma sacralidad con que nosotros podemos hablar del ecumenismo. Así como hablamos nosotros de universalidad, de catolicismo, así con el mismo sentido religioso, pero invertido, por lo tanto pervertido, inmanentista y naturalista, pero así con el mismo sentido de objeto sacral, ellos hacen referencia a la globalidad, al mundo uno, al mundo sin fronteras. Para que se cumpla esta noción de globalidad, el paso necesario que hay que dar es también el de la supresión de la familia y su reemplazo por la noción de red. Porque la red, dicen los nuevos orientalistas, es el antídoto contra la alienación familiar. Y yo le voy a pedir que retengan en particular también este dato, porque todas las actuales sectas orientalistas trabajan con la noción de red, paso previo para la destrucción de la familia. Una de las cosas que se les exige a los que van a ser miembros, adeptos y prosélitos de las nuevas sectas orientalistas que vamos a ver, caso de la visión de la luz divina, o la conciencia de Krishna, o poder joven, o Silo, el primer requisito que se les exige es que abandonen la inserción familiar, la pertenencia familiar, y aún los apegos físicos a la institución hogareña de la que proceden, y que pasen a formar parte de la red. Del conjunto de redes brotará como corolario esta sociedad global, esta aldea global, cuyo principal maestro será el predominio de los medios masivos de comunicación. La familia, en esta concepción, es vista como una amenaza. Hay al respecto interesantes documentos de la UNESCO, en los cuales la UNESCO sostiene la noción de que la familia es una amenaza para la globalización, y por lo tanto se necesita el desarraigo de los nuevos adeptos al mundo uno de sus respectivas instituciones familiares. Esto que parece y que es tan grosero por explícito está dicho, sin embargo, en documentos de la UNESCO, como por ejemplo Aprender a Ser, que es uno de los manifiestos más importantes lanzados por la UNESCO desde el año 1947-1948. El documento Aprender a Ser es uno de los documentos. Hay mucho escrito sobre el particular, por si a alguien le interesa, o si en algún momento tienen que verse envueltos en alguna revuelta por el tema de la UNESCO. Hay mucho material de denuncia y de protesta que se ha escrito al respecto. Lamentablemente nuestro país es dócil a los planes educativos de la UNESCO. Nuestro país tiene contratos firmados, convenios firmados, subsidios firmados por la UNESCO. El correo de la UNESCO, que es el órgano oficial de esta institución, se reparte en forma gratuita en todos los colegios y las principales instituciones educativas. Y el mensaje que transmite es un mensaje típicamente, no típicamente masónico, pero en este punto coincide con toda la posición orientalista y acuariana. No a la familia, sí a la rehén. No a la patria, sí a la aldea global. Porque la red, dicen ellos, es el hogar invisible que hace las veces de antídoto contra el autoritarismo de los padres. Es por eso que muchos de estos grupos orientalistas han formado agrupaciones internacionales, como por ejemplo la Federación Planetaria de los Pueblos. Esta Federación Planetaria de los Pueblos, o la otra a la que aludíamos el viernes pasado, Ciudadanos Planetarios, agrupa a no pocas personalidades del mundo de la cultura que en su momento son presentadas ante los ojos desprevenidos como los guías, los gurúes o los nortes de las ideas educativas avanzadas. En el caso de Piaget. Piaget, por ejemplo, pertenece a esta agrupación, o pertenecía a la agrupación Ciudadanos Planetarios. El mismo Paulo Freire, que era uno de los líderes de la revuelta marxista por vía de la pedagogía, también estaba ligado a estas corrientes de pensamiento y pertenecía formalmente a no pocas de estas instituciones. Nuestro país, lamentablemente, le reconoció a Paulo Freire el título de pedagogo honoris causa y fue homenajeado en tiempos en que la ministra de Educación era Susana Decibe, una antigua militante de la agrupación terrorista Montoneros. Aquí tenemos entonces en qué termina, cuál es el desenlace de esta petición de principios. Si yo digo que el hogar es un obstáculo y que debe ser reemplazado por la red, si digo que la patria es un obstáculo y que debe ser reemplazada por la aldea global, se sigue naturalmente que Dios también es un obstáculo y debe ser reemplazado por la chispa energética individual y cósmica. Entonces, las tres filiaciones naturales que el hombre tiene, la filiación carnal, la filiación histórica y la filiación divina, desaparecen. Miren ustedes hasta qué punto está pensado esto demoniadamente. Todo hombre, por el solo hecho de ser hombre, tiene una filiación carnal. Todos nacemos perteneciendo a un hogar. Todo hombre, por el solo hecho de ser hombre, tiene una filiación histórica. Todos nacemos perteneciendo a una patria, a un territorio, a un pueblo. Y todos los hombres, por el hecho de ser hombre, nacemos siendo hijos de Dios. Tenemos pues una triple filiación, una filiación carnal, una filiación histórica, una filiación divina. Por eso que el antiguo lema de los caballeros de Cristo era Dios, patria, hogar. ¿De dónde sale este lema tan querido por nosotros y tantas veces repetido? Este lema sale precisamente del reconocimiento de las tres filiaciones del hombre. De la filiación divina, que es la primera, el hombre extrae el bien Dios. De la filiación histórica, que es la segunda, el hombre extrae el bien patria. De la filiación doméstica, carnal, que es la tercera, el hombre extrae el bien hogar. Dios, patria y hogar son aquí reemplazados, puesto que se conoce el valor que tienen, son reemplazados, en el caso de Dios, por ese panteísmo que termina siendo un ateísmo práctico, como lo hemos visto con textos pontificios, por la aldea global y por la red. No más hogar, red. No más patria, aldea global. No más Dios. Panteísmo, ateísmo práctico y divinización del sujeto. Como ustedes comprenderán, esto no es algo improvisado. No es algo a lo que se pueda llegar si no está planificado, pensado y previsto. En términos de perfectísima subversión de bienes. A sabiendas de que este es el orden jerárquico de los bienes, se lo subvierte, se lo invierte, se lo coloca pata para arriba, y de resultas el hombre queda en un de repente sin Dios y sin patria y sin hogar. Yo estoy abreviando, pero es muchísima, es enorme y es fatigosa la cantidad de documentos en los cuales, de un modo expreso, se sostiene esta sustitución. A modo de ejemplo, y solo para aquellos que tengan algún interés, en el librito mío, Pedagogía y Educación, hay un capítulo que se llama La Concepción Educativa de la UNESCO, en la cual podrán encontrar los principales documentos de esta peligrosa y funesta institución a favor de la abolición de esta triple noción, a modo de ejemplo. Y el otro trabajito que también les he sugerido en su momento, Nueva Era de Acuario, Nuevo Orden Mundial, encontrarán un capítulo que se llama Los Niños de Acuario, en donde aparece toda la documentación necesaria para que ustedes conozcan este problema y este dilema, toda la documentación necesaria para que se advierta, para que se tome conciencia de que hay una planificación pedagógica para conseguir niños sin Dios, sin patria y sin hogar. ¿Qué hacer entonces frente a esta amenaza concreta que constituye este quinto punto que estamos analizando? Hay al respecto un fragmento del diario de Kierkegaard que nos puede ayudar. Ustedes saben que Kierkegaard es un autor que está en el borde mismo de la heterodoxia y que no sabemos bien, Castellani dice que murió católico, si murió realmente en el seno de la Iglesia Católica, formalmente hablando, o si siguió adhiriendo al protestantismo. Lo cierto, lo indudablemente cierto, que es un hombre de una fina capacidad de penetración y una inteligencia llena de acuidad, rica, y entre las cosas que ha dejado escrita para nuestro bien, en su diario se lee este fragmento: no se debe traficar, no se debe alterar el cristianismo. No se debe exasperarlo con persistir en un puesto equivocado, sino vigilar. Vigilar para que siga siendo lo que era. Escándalo para los judíos, locura para los griegos. Y no una tontería cualquiera de la cual ni los judíos ni los griegos se escandalizan hoy, sino del cual se sonríen, se irritan por el hecho de que nadie lo defiende. Interesante este concepto kierkegaardiano, independientemente ahora de si haya muerto o no dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana o fuera de ella. Pero lo cierto es que el texto corrobora una vez más aquello de Santo Tomás, tantas veces citado, de que importa la verdad y no quien la dice. Esta es una gran verdad. Tenemos que vigilar para que la fe cristiana siga siendo lo que tiene que ser. Escándalo para los judíos y locura para los griegos, y no objeto de las risotadas de los judíos y de los griegos, y en general de cualquiera que se quiera reír de nosotros. La sexta característica es la que podríamos denominar la adolescentización de la vida. La palabra adolescentización es un neologismo que alude a la adolescencia, la vida convertida en la adolescencia perpetua. Ustedes saben que la adolescencia, desde el punto de vista psicológico, es una edad muy especial que está caracterizada por la duda, por la vacilación, por la crisis de crecimiento, por la inmadurez, por el conflicto y sobre todo por la inestabilidad. Que los hombres pasen por la adolescencia es natural y diríamos que es conveniente, pero que los hombres persistan en la adolescencia y permanezcan en la adolescencia ya no es ni bueno ni recomendable, porque nunca es bueno ni recomendable que el hombre viva en estado de duda permanente, de crisis, de vacilación, de inmadurez o de inestabilidad. No se olviden que la palabra adolescencia viene de adolecer, que alude precisamente a esa gravidez, a esa inestabilidad. Ahora bien, los orientalistas modernos, en particular los acuarianos, a los cuales estamos refiriéndonos, han advertido algo que es lo que ellos llaman la melancólica inarticulación de la adolescencia. Miren qué interesante, qué riesgosa a la vez, esta observación psicológica. Es cierto, el adolescente tiene una melancólica inarticulación, puesto que por la misma edad y por las características de la edad, todavía no está suficientemente articulado. Su articulación no es robusta, su articulación no es sólida. Si a esa inarticulación, fruto de su estado, no de su ser, sino de su estado, si a esa inarticulación se le suma el influjo de la melancolía como movimiento del alma, que es un movimiento que tiene dignidad, que tiene nobleza, pero que inarticulado y desordenado vuelve al hombre más inseguro, más inmaduro, más conflictivo, más inestable, más crítico. Ante esta observación, la conclusión a la que llegan los orientalistas modernos es que hay que manipular esa melancólica inarticulación para poder convertir al sujeto en un sujeto heterodirigido, o sea, dirigido desde afuera. Esta es la noción. Si yo mantengo al sujeto, así tenga 40 años, en el estado de melancólica inarticulación adolescente, que yo lo adolescentizo a perpetuidad, luego lo puedo convertir en un sujeto heterodirigido. Esta expresión, tal vez los más audaces la recuerden de la lectura de Lipietro, que era obligatoria. Esta expresión tiene un doble sentido, porque por un lado es el sujeto dirigido desde afuera por otro, manipulado, llevado de las narices por otro, pero también significa el sujeto dirigido desde la propia exterioridad, desde lo que en él hay de más exterior, de más fenomenal. De lo que en él hay de más superficial. ¿Y cómo han logrado o cómo logran la manipulación de esta melancólica inarticulación? ¿Cómo logran la manipulación de la perpetua adolescentización? A través de la práctica del yoga y del zen. El zen vulgarizado, dice uno de estos partidarios del orientalismo actual, llamado Teodoro Roskak, en su obra El nacimiento de una contracultura, el zen vulgarizado ensambla notablemente bien con ciertos rasgos característicos de la adolescencia con esa melancólica articulación de la juventud. Entonces, ¿cuál es el procedimiento o la metodología por la cual yo logro manipular esa melancólica inarticulación, esa adolescentización? La filosofía zen transmitida vulgarizadamente a través de la práctica del yoga. Por eso que el viernes pasado yo hacía referencia a los riesgos que tiene la práctica del yoga, porque el yoga es una técnica o un conjunto de técnicas que ha nacido en la India y que pretende obtener la toma de conciencia del yo profundo. Hay varias clases de yoga, hay varias escuelas. El más difundido entre nosotros es el llamado Hatha Yoga, Hatha con H, dos veces, al comienzo y entre la T y la A final. Es un conjunto de técnicas que pretende el encuentro del hombre con su yo más profundo. De acuerdo con las técnicas yogas, quien la practique se reencontrará con su yo más profundo. Mediante una serie de posiciones del cuerpo y de regulación de la respiración. Lo engañoso del yoga es que se presenta como eso, como una técnica para mejorar la capacidad respiratoria o como una técnica para mejorar la posición corporal o la configuración corporal. Y no niego que pueda dar resultados parciales al respecto. Lo que sí digo, y a esto me refiero, es que la filosofía de base que sostiene y que alimenta esa práctica es la filosofía zen. Y que la filosofía zen tiene todas las características erróneas que hemos venido viendo de la filosofía oriental. Y además, la filosofía zen está planificadamente organizada para manipular esa inarticulación melancólica de la adolescencia o de la juventud. El Zen, a su vez, se presenta a veces no como una filosofía, porque poco la entendería, sino como una técnica. Se le dice a quien practica el yoga que el Zen es la técnica de estar sentado, estar en silencio, con las piernas cruzadas hacia adentro, fijos los ojos en un punto, sin pensar en nada concreto, dejándote llevar por el ritmo respiratorio, escuchando los latidos del corazón, escuchando el ruido de la propia respiración, y de esa manera se le asegura al que practica ese tipo de métodos o de procedimientos que se reencontrará con su yo más profundo y que hallará la paz. Para muchos, el Zen es presentado como un camino de pacificación interior o como un camino de ascesis interior. Y por eso, ¿cómo? ¿Qué te dice el nombre? Es hindú. El nombre Zen es hindú y significa estar sentado o tomar asiento, porque alude a la posición. Ustedes recordarán que es la posición típica de los yogis, que se sientan cruzando ambas piernas, colocándolas internamente la una sobre la otra, y luego el estado habitual se encuentra es de las manos hacia los costados, mirándose un punto en blanco. ¿Cuál es entonces el peligro de esta práctica o el peligro de esta técnica? Es múltiple, porque hay un vaciamiento intencional de la inteligencia, hay una tergiversación de la vida contemplativa, hay una falsificación de la sesi, hay una búsqueda del nirvana, que como habíamos dicho nosotros, es inanición, es ignavia. Es peligrosísima la práctica del yoga, independientemente de que esa práctica se haga en un club de barrio o en una parroquia, porque más allá de las inconveniencias que esas prácticas puedan presentar, ejecutadas por personas indoctas o incipientes, lo cierto es que el propósito es en sí mismo malo. Es decir, no es bueno que el hombre sea manipulado, no es bueno que el hombre quiera alcanzar el nirvana, no es bueno que el hombre quiera llegar al estado de ignavia, no es bueno que el hombre falsifique su vida contemplativa, y no es bueno que el hombre crea encontrar la paz independientemente de la justicia, solo por un mirarse a sí mismo con la mente en blanco y los ojos fijos en un punto. Nada de esto es bueno, pero nada de esto que decimos que es bueno es lo que se enseña en la práctica de yoga. Nada de esto que es bueno, pero todo esto se enseña en la práctica del yoga. Pero el agravante, que es el que yo quiero que vean, el agravante es que hay toda una planificación para manipular a la persona mediante el yoga y mediante el Zen, de manera tal que esa inarticulación melancólica lo convierta en un sujeto heterodirigido. Una vez que yo lo tengo en mis manos, como un sujeto que te lo dirigido, le puedo poner en la cabeza lo que yo quiera. De hecho, y este no es un dato marginal que les voy a dar, de hecho, muchos grupos orientalistas colaboraron en la formación de los cuadros guerrilleros en la década del 70. Principalmente el grupo Silo, llamado también Poder Joven, que funciona todavía en nuestros días, que se ha presentado a elecciones, en las últimas elecciones, con el nombre de Partido Humanista. El Partido Humanista, cuya candidata a presidente era una confesa lesbiana, tiene su origen en un señor llamado Mario Luis Rodríguez Cobos, chileno a él para más datos, al que le decían Silo por su estatura y por su delgadez. Es un sobrenombre que le quedó. Entonces, al grupo de él se lo reconocía con el nombre de la comunidad Poder Joven, Partido Humanista y también simplemente Silo. Pero en este grupo, Silo, se adoctrinaba a los cuadros guerrilleros en no pocas ocasiones, y uno de los procedimientos utilizados era de la práctica del Zen y la práctica del Yoga. De esa manera lo adiestraban para soportar los interrogatorios. El modo habitual de iniciar a alguien en la resistencia para el caso de que le toque ser interrogado, que interrogado de forma violenta. No pocos guerrilleros tenían un umbral de dolor muy controlado, muy dominado, y entonces no era fácil quebrarlos en el momento de los interrogatorios. Eran precisamente aquellos que habían pasado por estas experiencias en este tipo de sectas. No fue la única, la de Ciro. Había y hay otras, pero se los pongo a modo de ejemplo para que ustedes vean a dónde podemos llegar por este camino. Puesto que partimos mostrando las 10 características de un pensamiento erróneo que tiene una antigüedad del siglo VI, VII o VIII antes de Cristo. Pero el problema lo tenemos ahora también. No es solamente un gesto de curiosidad histórica saber qué pensaba Buda o qué pensaba Confucio. Igual se legitimaría a sí mismo nuestro deseo de saber. Porque como bien ha dicho el mismo Hegel, la filosofía especulativa no necesita justificarse fuera de sí misma. Basta volver los ojos, dice Hegel, hacia ese alumno solitario del contemplativo Aristóteles que fue Alejandro Magno. ¿Cómo pudo, se pregunta Hegel, Alejandro Magno dominar y conquistar el mundo entero si previamente no hubiese pasado por las clases de ese contemplativo que fue Aristóteles? Entonces dice que la filosofía especulativa no necesita ninguna justificación, se justifica a sí misma. Y además es inútil, es decir, es gratuita. Pero quiero decir que al margen de esta exaltación que hacemos nosotros de la gratuidad y de la preeminencia de la vida contemplativa, si alguna aplicabilidad tiene lo que estamos viendo, la tiene en función de estos problemas que hoy se dirían pastorales, y que son problemas apostólicos, son problemas intraeclesiásticos. Son nuestros jóvenes católicos, son nuestras señoras, son nuestros señoros, son nuestros chicos, los que son permanentemente inducidos a practicar el yoga, permanentemente llevados a la conveniencia de abrazar las posiciones orientalistas, o los que son atrapados por la práctica del Zen, o manipulados o heterodirigidos, y a los cuales además se les promueve esa melancólica inarticulación. Porque hoy, lamentablemente, está de moda ser adolescente. Está de moda ser adolescente. Lo digo ya como docente, cuando convoco a los padres ciertos alumnos, y uno ve la competencia de esos padres con sus propios alumnos. Las madres que vienen vestidas más adolescentemente, esto es, más provocativamente que sus hijas, y los padres que vienen más estúpidamente vestidos y enjollados que sus propios alumnos, al cual uno pretende corregir con la presencia de ellos. Entonces el padre viene con el arito y con la colita del pelo, y la madre viene descalza, pero toda descalza. Entonces uno ya no sabe qué es lo que tiene que decir. La séptima característica es el sincretismo religioso. ¿En qué modo? Séptima, ¿no? Me estoy confundiendo. Séptima característica, el sincretismo religioso. Después se quedaba alguna en el criterio que avisa que hacemos un repasito. ¿En qué consiste el sincretismo religioso? En la conveniencia de que exista una sola religión, pero experimental. Una religiosidad empírica que deje de lado nociones fastidiosas como la de la creación, la de la parucía, que deje de lado las postrimerías o los novísimos, nada de muerte, juicio, infierno y gloria. Todas estas nociones, por ser tan unívocas, molestan. Entonces, al sincretismo lo que le conviene es dejar de lado estas nociones y abrazar una religiosidad empírica, en donde de lo mismo hablar de encarnación, de reencarnación, de alma, de expiación, de gracia, de pecado original, de vicario. Porque en definitiva todo esto nos dicen, gracias al progreso científico, se puede explicar racionalmente. Entonces lo sobrenatural desaparece. Queda como un aditamento anecdótico o folclórico. Todo tiene explicación natural, todo tiene explicación racional. ¿Cuál es el gran fundamento entonces de esta nueva religiosidad sincretista? Por un lado, la experiencia propia, lo que se llama hoy pomposamente la vivencia religiosa. Entonces puede aparecer cualquiera diciendo que ha tenido una experiencia religiosa, como el señor Enrique Iglesias, y esa condición de experiencia religiosa lo habilita a fundar un culto nuevo, en este caso el culto a la fornicación. Pero el otro fundamento de este sincretismo es la conciencia que me lleva a la autorrealización. Es decir, ¿cómo forjo una religiosidad sincrética? Por un lado, con mi propia vivencia religiosa, cada cual tiene la suya. Pero, por otro lado, ¿con qué forjo esta religiosidad sincrética? Con mi conciencia divinizada, que me lleva a la autorrealización. Viene bien entonces, en este punto, recordar uno de los errores condenados por el Papa San Pío X en su encíclica Lamentabile. Dice así San Pío X que la revelación no pudo ser otra cosa que la conciencia adquirida por el hombre de su relación con Dios. Profética y exactísima palabra de San Pío X. Uno de los errores condenados es este, dos puntos. Sostener que la revelación no pudo ser otra cosa que la conciencia adquirida por el hombre de su relación con Dios. Y efectivamente, este error condenado, en tiempo de San Pío X, es el segundo fundamento del sincretismo orientalista. El primero, la vivencia religiosa, la propia experiencia religiosa, pero el segundo, la conciencia divinizada que me lleva a la autorrealización como Dios. Error, le repito, condenado por el Papa San Pío X. Puede pensar que tiene algún tipo de filosofía que está en algún movimiento o que simplemente hizo la canción o que simplemente. En el caso concreto que yo he citado, no sé, porque sinceramente es un hombre sensual y grotesco que piensa con su pelvis, pero no tengo ninguna duda de que hay todo un movimiento internacional de utilización de la música para estos fines disolventes. Entonces yo no sabría decir en el caso concreto que he citado, porque sinceramente me parece que se trata de un simple fauno, de un simio puesto delante de un micrófono. Pero sé de otros casos que obedecen a un plan, porque no son hechos aislados la existencia de un conjunto como The Kiss, o como los Rolling Stones, o como los Beatles. Indudablemente detrás de esos conjuntos, detrás de esas músicas, detrás de esas grabaciones, y detrás de esas corrientes, y detrás de esos movimientos musicales, hay toda una orquestación endemoniada, en estricto sexo, endemoniada en estricto sexo. ¿Tenemos algún día que va a sonar de eso o no en este programa? Bueno, no lo tenía previsto, pero se puede conversar si a ustedes les interesa, porque se han hecho pruebas, las famosas pruebas de las grabaciones, que ya no solamente se necesitan pasar al revés, son explícitas. Hay grabaciones que son guarangamente explícitas a favor del demonio, y otras que son subliminales. Pero el tiempo de los mensajes subliminales ha terminado. Ya no se necesita la conquista de la subliminalidad. La subliminalidad ya ha sido conquistada. Ahora es el desembozo total. Por eso yo creo que la famosa frase de Baudelaire no tiene vigencia en nuestros días. Cuando Baudelaire decía, el mejor ardid del demonio es hacer creer que no existe. Eso valía para una sociedad que todavía tenía conciencia del pecado. Nuestra sociedad, que ha perdido la conciencia del pecado y a cuyos pobres principalmente se les ha conquistado el terreno de lo subliminal, tiene otra expresión que es más dramática, más patética que la de Baudelaire. El mejor ardid del demonio es hacer creer que existe y que su existencia es buena y que por lo tanto debe ser objeto de culto. Nos explica por qué, si no hay tantas sectas implícitamente demoníacas, por qué en Estados Unidos hay, por ejemplo, dos iglesias formalmente registradas en el registro del culto, que son iglesias de Satán, iglesias de Lucifer. La más conocida de todos es la que dirige este señor Rebel. ¿Cómo es posible entonces que existan cultos demoníacos expresos, concretos, singulares, y que nadie sienta la repulsión proporcionada que debería sentir ante ellos? Nadie. ¿Y cómo es posible que existan todos estos movimientos musicales, todos estos movimientos artísticos en sentido amplio, que promueven exactamente lo mismo? Promueven la adoración al demonio, el culto al demonio, la liturgia demoníaca, la iniciación ritual demoníaca. Por eso, en síntesis, digamos, creo que no sé el caso concreto que yo pongo, mitad en broma, mitad en serio, pero sí, seguramente, la presencia de Satán a través de la música, a través de los sentidos y a través de las expresiones artísticas está perfectamente estudiado y está perfectamente planificado. Hay mucho escrito al respecto, hay muchísimo escrito. Yo les recomiendo el libro del padre Reginbald sobre el rock y satanismo, que es al respecto sumamente ilustrativo, y las obras que escribió en Argentina don Alberto Boisados, principalmente Arte y Subversión. En Arte y Subversión, en La Revolución y el Arte Moderno, son dos obras capitales que tiene Boisados. Se analizan todos los fenómenos satánicos en la música, en la pintura, en la literatura, en la novelística, en el arte en general. En el arte en general. El autor se llama Alberto Boisados con X. Boisados murió hace poco, era cordobés. ¿Y el de rock y satanismo? El de rock y satanismo, hay varios escritos sobre este tema. Pero yo lo que les recomiendo es el del padre Reginbald, un sacerdote, creo que es benedictino, que escribió un libro que se llama La manipulación de la conciencia por la música rock. Y hay otro que se llama Rock y Satanismo, que está publicado seguramente, es un seudónimo, y que fue publicado por primera vez en Barcelona. Y después han salido varias revisiones. Si a alguien le interesa este tema, desde ya, con mucho gusto, le puedo facilitar este material bibliográfico y algún otro más. Pero en concreto, insisto, no debe descartarse la instrumentación satánica de las manifestaciones artísticas, independientemente del caso A o del caso B. Pero no debe descartarse. Alguna vez yo les he puesto el ejemplo más elocuente, que es el del emblema de los Rolling Stones. El emblema de los Rolling es esa lengua pinchuda, y esa lengua pinchuda es el símbolo de Cali, que es la diosa de las orgías sexuales y de la decadencia en toda la filosofía hindú. De ahí viene el famoso Kali Yuga. Kali Yuga, la época de la sombra, de la oscuridad, de la tiniebla, de lo demoníaco, tiene un emblema, tiene un símbolo, y el símbolo es la lengua. Ahora, eso sí que no es casual. Podrá ser, ya les digo, un simple desfogue de sensualidad, que este señor hable de la experiencia religiosa aludiendo a su actividad de la cintura para abajo, a su actividad pélvica, pero esto ya no es casualidad, porque hay toda una orquestación en el orden internacional, en el orden mundial. Cuando los Rolling vinieron a la Argentina, previo paso por Brasil, recuerdo que el padre Kukovica me mostró un diario, un globo de Brasil, en el que se veía con toda nitidez, que el escenario armado con los Rolling era un dragón que despedía fuego, y el fuego que despedía el dragón caía sobre una imagen de la Virgen María gigantesca, de dimensiones gigantescas. Cuando llegaron a la Argentina, se ve que fueron advertidos para que no se armara demasiado bochinche, y suprimieron la imagen de la Biblia del piso. El escenario era el mismo, y era un gran dragón que echaba fuego hacia abajo y también echaba fuego hacia arriba, hacia el cielo, un dragón móvil. Bueno, nada de eso es casualidad, obviamente. Además, el nombre oficial que tiene el Rolling Stone es Su Majestad Satánica, ustedes saben. Eso se llaman a sí mismos sus hospitales satánicas, la publicación oficial que ellos sacan tiene justamente ese leitmotiv, sus hospitales satánicas. O también la guarantería del grupo Kiss, que es King in Satan Service, redes al servicio de Satanás. Bueno, pero como estos casos hay muchísimos, la expresión Kiss es una sigla, ustedes saben. Pero es un caso obvio y claro que les estoy contando entre tantísimos otros. Pero pasamos entonces a la octava característica, y consiste ella en un relativismo cultural que lleva principalmente a la reivindicación de lo marginal. Ese es un tema sumamente interesante, el de la reivindicación de lo marginal. Hay un libro tenebroso que no le recomiendo, pero que debe conocer, de Herbert Marcuse. Se llama El hombre multidimensional. Marcuse es uno de los ideólogos más virulentos de la revolución cultural. Se llama Marcuse, bueno, Marcuse. Por eso los españoles dicen Marcuse, no Rabuse. ¿Y qué es lo que propone Marcuse en este libro? La reivindicación hasta el grado de normatividad paradigmática de lo marginal. Concretamente, él dice en un momento determinado que la revolución también se hace irrumpiendo en el mundo de los limpios y aseados con la mugre y con el desaseo. Palabras proféticas de Marcuse, dichas al comienzo de los años 50. Lo que se dio a llamar después la moda punk, que hasta el día de hoy existe como moda, la moda punk. Entonces, si yo, en vez de exaltar la belleza, exalto la fealdad, hago el otro de la fealdad, practico la fealdad y rindo culto a la fealdad, al mismo tiempo estoy librando una lucha convergente en pro de lo mentiroso, lo falaz, y en pro de lo vicioso, de lo malo, de lo perverso. Todo lo que sea marginal tiene que ser reivindicado. Por ejemplo, la marginalidad en materia sexual. La homosexualidad tiene que ser reivindicada e inoculada en el mundo de la normalidad sexual como alista del funcionario. Y lo han logrado, porque han conseguido que se hable hoy de géneros y han conseguido que hoy nosotros incorporemos la categoría, el vocabulario, de heterosexual y homosexual. No existe lo heterosexual. Existe la normalidad sexual que Dios ha querido y ha creado, sin pecado contra natura. Pero hoy, hasta los pastores hablan con toda naturalidad de heterosexualidad y homosexualidad. Homosexualidad, nada. Es un pecado contra natura. Lo demás es el orden natural. Entonces, la marginalidad en materia sexual es reivindicada. La marginalidad en materia moral, y sería la promiscuidad es reivindicada. Miren lo que pasa en estos programas, Gran Hermano, El Bar, etcétera, etcétera, etcétera. Es la exaltación de la promiscuidad, es la supresión deliberada del pudor en los tres ámbitos que el pudor necesita existir para cubrir. El ámbito del lenguaje, se dice cualquier cosa, y de la peor manera. El ámbito de la vestimenta, se exhibe cualquier cosa y de cualquier manera. Y el ámbito de la privacidad, y el ámbito de la intimidad. Entonces el pudor ya no cubre mi intimidad. El pudor ya no cubre mi cuerpo, el pudor ya no cubre mi idioma, el pudor ya no cubre mi yo. Pero cuando el pudor desaparece, el hombre se zoologiza, el hombre se bestializa. Y cuando el hombre se bestializa y se zoologiza, se desontologiza, es un sujeto marginal. Y bien, ese sujeto marginal es presentado hoy como norma. El croto, el cirujá, el lencera. Antiguamente, el croto que yo conocí era el hombre que quería imitar a su señor y cuando llegaba el domingo se ponía la famosa pincha dominguera y trataba de ponerse lo mejor que tenía y de asearse, de limpiarse. Hoy es al revés. Cuesta más cara la ropa rota. La ropa que viene ya agujereada y despecada. Y los grandes círculos culturales se contrata a los famosos protagonistas de las bailantas villeras y a animar los casamientos de la calle social de Argentina van los señores de damas gratis o de los conjuntos de la bailantas villeras. Y sí, pero es así, se lo tengo que decir con todas las letras porque es así. ¿Y cuál es el mensaje que transmiten estos señores? Que la policía es la última porquería y la última canalla. La policía es el intercorrido de la creación y entonces hay que luchar contra la policía. No me obliguen a recitar la letra de la canción fundamental del conjunto Damas Gratis, que es Vos sos un botón, pero ustedes se darán cuenta que no puedo pasar de San Juan de la Cruz a Damas Gratis, pero ustedes se darán cuenta a qué apunta este tipo de manifestaciones pseudoculturales. Tanto auge que es el de Gran Hermano, cuando se atenta totalmente con estos tres sectores, ¿no? Mira, Maximiliano, sinceramente te digo, no, pero en serio, no por principio, no porque ningún. Porque a veces uno ve un poco de basura para saber qué pasa y contrarrestar. Pero la verdad, lo digo sinceramente, no me dio el estómago para ver esto. No puedo ver estas cosas, me violentan demasiado, me violentan. Lo tengo médicamente prescrito. Pero, sin embargo, a veces, viendo un poco de televisión, veo los avances que se llaman, o la propaganda, y es exactamente esto que yo estoy tratando de decir. Es exactamente esto. Ustedes leen el famoso libro de Chiosa sobre el pudor, o el de Noche, la escalada del erotismo, es exactamente esto. Es la supresión deliberada e intencional del pudor en los tres ámbitos en los que el pudor debe existir y manifestarse y resguardar la vida humana. El lenguaje es una asquerosidad, el lenguaje es una mugre manifiesta. El lenguaje ya ni siquiera es el vulgar lenguaje de nuestros antiguos carneros que hoy parecerían sonetistas al lado de estos señores. Ciertamente, un carnero de los años 40 es Federico García Lorca al lado de estos señores, que tienen en su mayoría estudios terciarios y universitarios. Entonces, el pudor ya no cubre el lenguaje. El pudor no cubre la vestimenta, no cubre las desnudeces. Van desnudos a toda hora, oportunamente, inoportunamente. No cambia el clima para ello, no hay razones térmicas, van permanentemente desnudos, exhibiéndose de un modo absolutamente soez y procaz. Y al mismo tiempo no hay recuerdo de la intimidad en sus manifestaciones más ordinarias, como puede ser la higiene en el baño. Y hablemos, por supuesto, de los actos sexuales, que por supuesto están previstos y programados para que se vean públicamente. Todo esto dicen que se ve, sobre todo a determinadas horas del día, y además se puede seguir por internet, se sigue por internet. O sea, hay un porcentaje de todo esto que se ve a toda hora del día. Y hay otro porcentaje que se puede ver por internet, pero se imagina hoy. El acceso a internet es como el juez. 24 horas, Y sí, está al alcance de cualquiera, está al alcance de cualquiera. ¿Y en la televisión, en las partes? En la televisión se ve cualquier cosa, los comentarios que yo escucho que se ve cualquier cosa. Se ve cualquier cosa. Y bueno, es terrible. Es terrible porque esto llega a todos los hogares las 24 horas del día. Yo, en el editorial del último número de Cabildo, que le dejé, hago una referencia a esta locura de los reality show, porque verdaderamente es el elogio de la animalización humana. Y es convertir la animalización humana en paradigma de vida, en norma de vida. Ahora, esto sí, como usted lo decía antes, esto está previsto, esto está planificado, esto está programado. Es reivindicar lo marginal en todos los ámbitos de la vida, absolutamente en todos. Y me gustaría que ustedes alguna vez se asomaran a este libro de Marcus para que vieran cuán demoníacamente profético fue este ideólogo y cuán demoníacamente esclarecido para advertir y hacer advertir a la vez a otros de cuál era el verdadero movimiento de la revolución. ¿Qué está viendo que decía Mao Zedong? Cuando Mao Zedong decía, no hay más que dos clases de guerra. La guerra revolucionaria y la guerra contrarrevolucionaria. Pero el ámbito en el que se libra, decía Mao, es el ámbito del espíritu. Ellos vieron el problema. Somos nosotros los que creemos que esto no tiene importancia. Somos nosotros los católicos de prevenidos los que creemos que da lo mismo escuchar una música que otra, o ver un cuadro que otro, o una escultura que otra, o una obra de arte que otra, o un programa que otro. Que da lo mismo apagar el televisor que encenderlo. Somos nosotros los cándidos, los vencidos, los derrotados, los ilusos. Y aquellos a los cuales nos han metido en la cabeza estas categorías. Entonces, la reacción se impone partiendo de nosotros, partiendo de nosotros. ¿Quién no ha sentido hablar, por ejemplo, del aprendizaje holístico? Hasta hay propagandas, academias que se jactan y se llevan a gloria en la zona de enseñar tal asignatura o tal materia con el método del aprendizaje holístico. Y bien, el aprendizaje holístico es la creencia en la interconexión de las cosas, pero mediante la doctrina de la reconciliación de los opuestos. Entonces, los opuestos son perfectamente reconciliables. Y lo que se enseña a través del procedimiento del aprendizaje holístico, como a través del aprendizaje del yoga o del zen, es que no hay, en verdad, opuestos, sino que los opuestos son conciliables en un todo. Por ejemplo, no existe lo masculino y lo femenino, sino que existe la conciliación de lo masculino y de lo femenino en una sola persona, en un solo ente. Entonces todos tenemos un 50% de mujer, todos tenemos un 50% de hombre. El ser perfecto es el andrógino. Y por eso se ha creado la moda unisexual, el unisex. La famosa moda unisex, que también es un triunfo de la marginalidad, también es un triunfo del enemigo, también es un triunfo del señor Marquín, también es un triunfo. ¿Cómo hacemos hoy para distinguir un hombre y una mujer? Hablando ya sin chistes, hablando sin bromas, ¿cómo hacemos? Si todo aquello que originalmente lo iba diferenciando ha desaparecido. Y además, deliberadamente, los hombres han ido adquiriendo ciertos gestos que antes eran típicamente femeninos y que impiden que ahora, hasta por los gestos que antes eran típicamente masculinos, reconozcamos a un hombre. Yo lo veo en la escuela secundaria, lo veo con los chicos. Los chicos que están con pelo, con la colita, y que llevan una especie de elástico para sujetárselo, que en un momento determinado se lo suelta, hacen los mismos gestos que tradicionalmente hacían nuestras mujeres. Los mismos gestos. El chico se prueba el aliento. Yo, hace 15 días atrás, sorprendí un diálogo de dos muchachos de 17, 18 años, que hablaban de la pintura del cabello y del color original del cabello. Y esos diálogos que eran tradicionalmente femeninos. Que una mujer le dijera a la otra cuál es tu color natural de cabello o qué pintura usar, estaba dentro de lo típicamente femenino. Pero que un muchacho de 18 años le diga al otro cuál es tu color natural de cabello, qué pintura usar, estamos dentro del sistema marcusiano. La marginalidad es reivindicada como norma. Y se usan este tipo de procedimientos, como por ejemplo el del aprendizaje holístico, según el cual cada persona debe sentirse parte de esa unidad de los opuestos y unirse a los opuestos. Ustedes habrán sentido hablar de este señor Pancho Ibáñez, que era comentarista deportivo, o es comentarista deportivo. ¿Cuál era su lema? Todo tiene que ver con todo. Bueno, siguen ya, ahí está. Desaparecen los contrarios. Todo tiene que ver con todo, se ensambla. El famoso sistema del yin y el yang, oriental. Yo no sé dibujar, pero vieron cuando se hace así, por ejemplo, esta parte negra y esta parte blanca. Y después, en la parte blanca, digamos, hay un punto negro. Y en la parte negra hay un punto blanco. Este es el emblema del yin y el yang. Es el emblema del aprendizaje holístico, el emblema de la unidad de los opuestos.